Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga en este día. Velad, Jesucristo, ven. Somos a Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Saludando a todos ustedes, esperando que hayan tenido un buen día de descanso, un fin de semana largo, bueno, por lo menos ustedes, los que viven en los Estados Unidos de América. Dios bendiga también a ustedes que nos escuchan en los diversos países y naciones, hasta donde llega Diálogo Pastoral. Estamos con ustedes transmitiendo para toda América Latina, para todo el mundo. Dios les bendiga. Se lamentarán. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Somos Diálogo Pastoral, sí señor, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Quiero darle nuestros números telefónicos. Usted puede llamarnos cuando abramos las líneas telefónicas 713-991-5760. Y también, hermanos míos, decirle que aquí estamos, nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano, los viernes, sábados y domingos, el fin de semana, 7:30 los viernes, 7:30 los sábados, 7:30 el domingo, en la mañana, 6 de la tarde domingo, 9:45 domingo en la mañana, 7:30 sábado y 7:30 el viernes. Nuestra dirección, 9426 de la calle Telephone, sí señor, Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Quiero saludar a la audiencia de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Colombia, la audiencia de Honduras, la audiencia de El Salvador y toda la audiencia de Estados Unidos de América, la gente que nos escucha en América a través de KBOH. Y también la audiencia que nos escucha en emisoras locales. Aquí nuestra emisora base 1050 Radio Luz en la ciudad de Houston. Y la cadena con Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM Freeport y Pasadena respectivamente. Porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Sí, Señor, hay que estar velando y orando. Bueno, eso es lo que nos dice siempre aquí nuestro hermano Luis Serna. Muchas actividades por ahí tiene el hermano también. Usted puede llamarlo y ponerse en la agenda del hermano. Llámelo al 713-779-6493. 713-779-6493. El hermano y su esposa le visitarán por ahí, ministrarán en su iglesia y usted puede obtener estas hermosas alabanzas. Hemos estado hablando en estos días de cómo usted y yo tenemos en esta forma que estar preparados. En verdad vale lo que hemos estado escuchando, velando y orando. Porque el Señor se acerca. En estos días hemos estado dilucidando. Como usted por años no ha escuchado falsas doctrinas, falsos profetas y ahora falsos cristos. Bueno, hemos estado hablando de esto. Y la Biblia, la palabra del Señor, es extremadamente clara cuando nos habla y nos dice que tenemos que prepararnos y estar realmente con los ojos abiertos. Pablo le dijo a Timoteo que él le encarecía que predicase la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Ya yo he explicado esto. He dicho que es fácil predicar cuando la gente quiere oír, cuando la gente tiene comezón de oír el evangelio. Y hay momentos donde la gente, aunque usted no lo crea, tiene comezón de oír el evangelio. Yo recuerdo cuando cayó la Unión Soviética, que cayó el comunismo allá en el área de Rusia y las naciones soviéticas. Hermanos míos, la gente llenaba estadios porque por 70 años allá en Rusia no se le permitió a la gente con libertad de escuchar el evangelio. La gente llenaba los estadios, generales rusos y soviéticos, grandes militares recibiendo a Cristo. Incluso aquí llegó a Estados Unidos en varias ocasiones un general soviético convertido que vino y predicaba el evangelio aquí. Eso era. Y cuando ocurren estas cosas, bueno, pues es el evangelio es popular, pues es fácil predicar el evangelio. Yo recuerdo, y usted sabrá si ha leído la historia, de cuando el Imperio Romano absorbió la iglesia, allá con Constantino absorbió la iglesia, de repente los perseguidos, que eran los cristianos, pues prácticamente llegaron a ser populares en Roma. Y bueno, fuera de que del daño que esa absorción le hizo a la iglesia y fuera de sin entrar en la controversia o en la discusión histórica de qué pasó con la iglesia, que sabemos que algo negativo ocurrió de ese casamiento del imperio político con la iglesia. No obstante, el punto que quiero traer y señalar es que cuando esto ocurrió en el año 300 y tanto después de Cristo, pues la iglesia que era perseguida, que fue perseguida, la iglesia que estaba en ostracismo, la iglesia que estaba escondida en catacumbas, los cristianos que eran muertos por causa de su fe, de repente, de la noche a la mañana, salieron de su escondrijo y se hicieron muy populares porque el emperador proclamó un edicto, un decreto donde él mismo decía que el cristianismo era oficialmente la religión del Estado. Y ahora vemos nosotros que los pastores, líderes, obispos, supervisores de iglesia que estaban escondidos llegaron entonces a ser personas importantes en el imperio. Pues prácticamente cuando el ambiente político de una nación se da esto, prácticamente es fácil identificarse con el evangelio y es fácil predicar el evangelio. Pero cuando llegan momentos donde es difícil predicar por la persecución, por el peligro a perder la vida, por la opresión y por situaciones que nosotros, si las analizamos, se han dado históricamente por mucho tiempo, en muchos períodos históricos, ahí no es tan fácil predicar el evangelio. Ahí no es tan fácil en este aspecto decirle a la persona en una forma clara y abierta, hablarle de Cristo, sencillamente porque la gente sabe. E incluso no es fácil tampoco para aquellos que escuchan. Y hay gente que no quiere oír y no quieren oír sencillamente porque no es tan popular. Esta es la verdad con respecto a esto. Amén. Y nosotros, si nosotros observamos y si nosotros miramos, por ejemplo, Pablo le encarece a Timoteo de que predicara. Y dice porque vendrían tiempos donde la gente no sufriría la sana doctrina. Ahora, yo quiero continuar en este orden, en el versículo 7, aquí de 2 de Timoteo, capítulo 4, vemos nosotros, bueno, desde el versículo 4, Pablo habla de lo que ocurriría. Y si usted analiza lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, pues prácticamente es cumplimiento. Dice que vendrían falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Y luego le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora mire lo que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oiga bien, Pablo está hablando de la recompensa final. En el día de hoy hemos dicho que muchas personas quieren tener la recompensa ahorita. Y la quieren tener en cuanto a lo económico, en cuanto a prosperidad material, en cuanto a multiplicación de bienes. Y para ellos, para muchos, esta es la recompensa de recibir a Cristo y de tener a Cristo. Yo no estoy enseñando la teología de la pobreza bajo ningún aspecto. Y yo entiendo que el Señor multiplica y el Señor bendice material y económicamente a mucha gente. Pero hay otros que en el Evangelio, sirviendo al Señor, le toca también sufrir. Y esto lo hemos dicho por años, hemos repetido esta verdad. Pablo fue una de las personas que le tocó sufrir enormemente por causa del Evangelio. Y si usted nota, aquí Pablo dice varias cosas, y esto va para algunos de ustedes, que quizás entrarán o estén en persecución. A veces la persecución no es política de gobiernos. A veces la persecución por causa del evangelio se da en el mismo hogar. Y hay, aquí en Estados Unidos de América hay gente perseguida por causa del evangelio. Dirá usted, bueno, ¿y en qué cárceles estarán? Quizá no están en una cárcel política, ni estén en una cárcel de algún condado, de algún estado o de algún pueblo. Pero hay muchos que están en las cárceles de sus mismos hogares, en la cárcel de su misma casa. Porque la persecución a veces viene, y el Señor Jesús lo dijo, viene directamente de aquellos que se dicen que son sus familiares y de aquellos que se dicen que le aman. Jesús dijo que vendría espada en el hogar y que los enemigos por causa de la fe serían los de la casa. Y esta es persecución igual o a veces peor que estar en una mazmorra de una cárcel. Persecución es lo mismo. Pedro dijo, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, sabiendo que las mismas aflicciones se van dando en todos los hermanos alrededor del mundo, por todo el mundo. Ahora, Pablo, oiga bien, y yo quiero enfocarme en el día de hoy en esto. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Corona de justicia que el juez justo va a dar, y no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Pablo en diversos aspectos nos habla de diferentes coronas. Santiago habla, Pedro habla, se nos habla de corona incorruptible, una corona de gozo, corona de la vida. Y se nos habla aquí, Pablo habla de corona de justicia. Pablo está hablando de el triunfo que obviamente tendría al final de sus días. Ahora, yo quiero que usted note que antes de cosechar prácticamente toda esta victoria que el Señor estaba dispuesto a darle, Pablo sabía aquí en Segunda de Timoteo que estaba presto a ser sacrificado. Y oiga bien, este es el punto que se aplica a nosotros. Número uno, se nos dice que la misma corona que Pablo iba a recibir no solamente era exclusiva para él, sino que el Señor iba a estar dispuesto a darla, a entregarla, dice, no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Es una corona que usted y yo podemos obtener. En segundo lugar, Pablo en el versículo 7 dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tres cosas son necesarias, conforme este versículo, para usted poder ganar y obtener lo que el Señor ha prometido. Número uno, Pablo dice, yo he peleado. Oiga bien, Jesús mismo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hay algunas versiones que hablan y dicen, el reino de los cielos es violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aquí no se nos está hablando de violencia en la forma negativa, sino se nos está hablando que el reino de los cielos no es para gente pasiva, para usted tomarlo y supuestamente estar pasivo, sino que es una tendencia activa. Y Pablo habla a esta actividad de pelea, de batalla. Hay que batallar. Hay huestes infernales de engaño, de maldad, demonios, de tentaciones, luchas, contienda. Ejércitos de las tinieblas que abruman el mundo en el cual usted y yo nos encontramos. Y obviamente cada día nosotros tenemos que batallar en el Señor, batallar en oración, batallar en ayunos, batallar en búsqueda del Señor, batallar en obediencia. Cada día usted y yo tenemos, hay diferentes caminos que se nos ofertan y de los diferentes caminos está el camino de la justicia, pero también hay caminos que parecen derechos, caminos que parecen justos, pero su fin es de muerte. Y cada día usted y yo somos tentados a caminar por esos caminos. Tenemos que discernir de parte del Señor, en el nombre del Señor, discernir que no es camino de Dios, conocer las Escrituras y batallar contra las insinuaciones carnales que el diablo mismo levanta para que usted y yo caminemos por ese camino. Pablo dice entonces, yo he peleado esta batalla. Y luego dice, he acabado la carrera. Primero, peleé. No basta con pelear, sino hay que acabar la carrera. Y luego dice, he guardado la fe. No solamente el creer, sino Pablo dice, he sido fiel. Pablo dice, he guardado la sana doctrina. Y por lo demás, dice, porque he caminado de esta manera, me está guardado, dice, la corona de justicia, que me dará Dios. Dice, no solamente me la darán a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. La pregunta que yo le hago a usted en este momento, querido oyente, querido amigo, o querido hermano, es usted de lo que pasivamente, hay una tendencia pasiva, casi enfermiza en la gente. Y bueno, le digo, hay gente que por ahí le proclaman que usted no tiene que hacer ya nada para mantenerse en el Señor, porque ya Dios lo hizo todo por usted. Y cuando se le predica a la gente esta pasividad, pues prácticamente se corre el riesgo de que dardos de fuego, de tentaciones del maligno, luchas, caminos medio raros, comiencen a insinuarse en el discernimiento suyo, en su mente, y usted pueda, obnubilado de mente y de conciencia, caer en esos caminos. Por lo tanto, es absolutamente necesario el hecho de que usted y yo nos apercibamos. He peleado y he la buena batalla. Dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Tres cosas. Hay que activamente hacer resistencia al diablo, al enemigo. Nosotros los predicadores, predicar la palabra. En segundo lugar, tenemos que acabar la carrera, no podemos salirnos en medio de la carrera. Si usted corre y no pasa por todos los puntos y no llega a la meta, no importa qué tan bien haya peleado o qué tan bien haya corrido. En el boxeo, si dos boxeadores están a 10 o a 12 asaltos, no importa qué tan bien usted haya peleado todos, casi los rounds, oiga bien, si usted en una pelea de a 10 asaltos peleó 9 rounds y los 9 rounds lo lleva ganado, por 2 puntos, cada round, por 1 punto lo ha ganado completamente. El contrincante tiene 9 en cada y usted tiene 10 en cada round. Esto lo lleva ganado. Solamente tendría que mantenerse en pie el último round para usted ganar la pelea. Pero ¿qué pasa? Saliendo en el último round y todavía lleva ganando el último, pero faltando los últimos 30 segundos. Solamente si se hubiese mantenido en pie 30 segundos, usted se hubiera coronado campeón mundial. Es más, faltando 15 segundos, a usted le dan una combinación de golpes, como que revivió el contrincante, y lo mandan a la lona en knockout, y le cuentan los 10 segundos en la lona, y es increíble, usted ha perdido la pelea. Es lo que Pablo prácticamente nos está diciendo aquí. Dice, yo he peleado, pero he acabado la carrera. La Biblia nos habla y nos dice que no es del que comienza, sino que también hay que terminar. Y hay que terminar, dice, guardando la fe. Hay gente que caminan y que pelean, pero utilizan mañas, utilizan trampa. Y si se le descubre la trampa, pues sencillamente son descalificados. En el día de hoy en los deportistas, beisbolista, futbolista, atletismo, salto con garrocha, diga usted, se ha descubierto que la gente usa trampa. Todos esos récords de béisbol que se fueron rotos, de los grandes jonroneros que rompieron esos récords, pues sencillamente se ha descubierto que casi todos estos individuos se inyectaban esteroides y sustancias prohibidas. En otras palabras, acabaron la carrera, rompieron los récords, pero utilizando sustancias que aquellos que establecieron los récords anteriores nunca habían utilizado. ¿Se da cuenta? Y eso pues no es prácticamente genuino, no es romper ningún récord. Esta es realmente, mis amigos y mis hermanos, la verdad con respecto a esto. Por eso Pablo dice, he guardado la fe, he guardado lo que el Señor ha dicho, he creído su palabra, he seguido su palabra, he guardado la doctrina. Por lo demás, me está dado entonces lo que el Señor ha prometido. ¿Qué ha prometido el Señor? La corona de la vida, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Somos el Diálogo Pastoral y ya estoy abriendo las líneas telefónicas, así que llámenos y aquí estamos. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Esa es la corona que dice, Cristo viene. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, llámenos, la línea ya está abierta. Comenzamos el diálogo. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga a usted. Bueno, sabía que en cuanto a los últimos tiempos, ve usted, ya se está viendo aquí cerca, lo tenemos. Aquí está el nuevo submarino Texas, que dicen que lleva una misión secreta. Esa es parte de los últimos días. Bueno, yo no sé si la misión del submarino, como es secreta, pues se supone que no se sabe, porque lo que es secreto es secreto. No sé si la misión específica de un submarino, sea el Texas o cualquiera, sea parte de los últimos tiempos en el sentido, porque no sabemos en lo que anda. Pero si nosotros, fuera de lo específico, a nivel general, miramos todos los acontecimientos del mundo, pues prácticamente todo enfoca a que sí estamos en los últimos tiempos. Ahora, yo no sé de qué se trate la misión, porque si es secreta, uno no puede discernir bíblicamente de qué se trata porque no sabe. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Adelante. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias, hermano Erwin. Tengo dos preguntas, hermano, disculpe. Una es acerca del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde habla de los sellos, y en el versículo 2, yo tengo una duda, hermano, y dice que el versículo dice así: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Ok, la pregunta es, ¿quién es eso? ¿Qué significa eso? Es, ¿quién lo montaba? El anticristo, el anticristo. Note usted, número uno, montaba un caballo blanco, Cristo, el verdadero Cristo, aparece en Apocalipsis 19, en caballo blanco, pero viene del cielo. Ese que aparece en el capítulo 6 no es Cristo. Número uno, trae un arco sin flecha, lo que nos habla que es un líder militar, pero que vendrá sin guerra. En segundo lugar, vemos que el caballo que viene es blanco y viene coronado, viene a reinar, ¿eh? Y luego inmediatamente su gobierno cambia a otros colores de caballo que significan juicio y problemas. Ah, gracias, hermano. La otra, hermano, es una de medicina. Hermano, ¿cuánto tiempo se puede guardar la leche materna al refrigerador? Esa respuesta no se la puedo dar. En verdad que no se la puedo dar porque no sé. Gracias, ¿okay? Dios me la bendiga muchísimo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, mi codo, hablando de salud, mi codo derecho, lado, en la orilla del... tenemos como un nervio, ¿verdad? El caso que yo siento... Bueno, que usted le llama nervio, será un tendón. El tendón que mueve el brazo, ok. Correcto. Okay, ya tengo varios meses que lo siento como adolorido, como moreteado, pero... Ok, bueno. Señalo morado. Bueno, si no se ha dado algún golpe en el codo o algo, puede ser que tenga lo que en medicina se llama una tendinitis. Tendinitis es inflamación del tendón. El tendón es donde el músculo se pega al hueso para mover los huesos, mover el brazo. Entonces habría que checar si no tiene una tendinitis. Ahí habría que tirar una radiografía para descartar una artritis. Si no hay artritis, puede ser una tendinitis. Los médicos dan medicamentos y también a veces inyectan, cuando hay inflamación muy fuerte, cortisona, decadrón o betametasona, cortisona en la articulación para quitar la inflamación. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que Dios me lo bendiga y me lo prospere en todos sus caminos. Adelante. Pastor, tengo una pregunta. Nosotros hemos de ver el avivamiento más grande de la historia del cristianismo en esta fecha. Bueno, tenemos nosotros que ver, hermano, ¿a qué llamamos avivamiento? ¿A qué llamamos avivamiento? Porque, al derramamiento. Espere. Tenemos que ver a qué llamamos avivamiento. Le digo esto porque yo sé lo que es avivamiento y le voy a explicar. Le digo, tenemos que ver a qué llamamos avivamiento, porque la gente llama avivamiento a multitudes de gente corriendo a los estadios, en campañas evangelísticas y movimientos de gente para toda parte. Dice, oh, estamos en un avivamiento. Pero eso no necesariamente es avivamiento. Si no hay una compunción del corazón, si la gente no llora sus pecados, si la gente no se arrepiente y no hay un cambio en el corazón, no importa que una ciudad entera se volque a escuchar a un predicador. ¿Se da cuenta? Entonces, veremos el avivamiento más grande en el sentido de que gente, después de mucho tiempo de andar mundanalizando, se van a arrodillar a un remanente fiel buscando la venida, buscando al Señor en su alma. Y arrepintiéndose de sus pecados. Si eso ocurre, entonces... Porque hay gente que habla de avivamiento en las iglesias, pero la señora no duerme con el marido. Y están hablando en lengua en las iglesias y levantando la mano y dicen que están llenos del Espíritu. Gente que habla en iglesias donde se habla de avivamiento, pero todo el mundo anda chueco y gente haciendo cosas rarísimas ahí adentro y supuestamente están en avivamiento. Eso no es avivamiento. Okay. Ahora, pastor, cuando dice el Señor que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, incluye... Eso ocurrió ya hace 2000 años. El asunto es que la profecía de Joel, capítulo 2, es una profecía que lleva 2000 años en desenvolvimiento hasta los últimos días. ¿Por qué digo que se cumplió el derramamiento sobre toda carne? Porque Pedro, en Hechos, capítulo 2, cuando predicó el sermón, dijo... Esto que ustedes están viendo fue lo que Joel profetizó y dio como cumplida la profecía de Joel capítulo 2 el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Okay. Ahora lo de la oruga comiéndose todo y el sol apagándose, eso todavía no se ha visto y eso se mirará en la gran tribulación. Ok. Ok. Amén, pastor. Dios le bendiga y le guarde a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Síganos llamando y nosotros le contestamos. A media noche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A media noche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, una pregunta. ¿Qué problemas ocasiona el pie plano, hermano? El pie plano puede ocasionar dolor de espalda, a veces puede ocasionar escoliosis, a veces tuerce la columna vertebral porque sencillamente crea, bueno, bájale, quítele a su radio el volumen, porque forza, normalmente hay, da dolores prácticamente. Ese es uno de los problemas que tiene el pie plano. Hay soporte que los ortopedistas diseñan y hay para dar soporte al pie, la gente que tiene pies planos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Avivamiento le podríamos llamar, lo que pasó en Nínive, hermano. Eso fue un avivamiento en Nínive, porque ahí se arrepintió todo el mundo y se tiró a ayunar y a orar. Pero aquí se le llama avivamiento a una iglesia llena de gente gozosa supuestamente en el Señor, pero que no se ha arrepentido o que no se está santificando. Eso no es avivamiento. Avivamiento es avivar, es cuando el fuego se está apagando, el fuego del celo de Dios, de la santidad de Dios, del conocimiento de Dios, de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios, se está apagando, entonces se aviva, se vuelve otra vez. Es lo que se habla en la palabra del Señor, volver a las sendas antiguas. Ok. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Síganos llamando, 713-991-5760. Y este es el canto de advertencia. Velad. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta, por favor. Bueno, Dios le bendiga primero, buenas tardes. Lo mismo. Te quiero preguntar, ¿por qué es tan duro ajustar el heading indicator al compass? El heading indicator, ¿por qué es tan duro? Ok, yo conocí esa voz. Yo creo que es un piloto que me está hablando. Bueno, el heading indicator is very difficult to adjust to the compass in the airplane because the heading indicator spin y cuando da vuelta, pues sencillamente se va saliendo. Quiero presentarle a todo Houston, a la persona que fue mi instructora de vuelo. Esta persona que está hablando fue la persona que me enseñó a volar aviones. Dios te bendiga y muy buenas tardes. Gracias, pastor. Te estaba pensando y solamente te quería llamar para dar saludos y que te vaya bien. Bueno, pues Dios le bendiga. Quiero presentarle a todo Houston que te está escuchando. Número uno, quiero decirle a todo Houston que Verónica, que es la persona que está en el aire, es cristiana, número uno. Número dos, tiene un gran celo por el Señor. Y número tres, quiere ser misionera y está explorando los campos misioneros. Y uno de los objetivos que tiene es ser piloto misionera. Y fue la persona que me enseñó a volar. Gracias, pastor. Gracias. ¿Algo más, Verónica? No, pastor, solamente saludos y que Dios que te bendiga. Bueno, Dios te bendiga a ti también. Amén. Bueno, gloria a Dios, qué tremenda sorpresa. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos. Somos Diálogo Pastoral. Dice que por qué le dejé indicador en el frente. Bonita sorpresa. Dios les bendiga. Vela. Tenemos que estar preparados. Cristo viene, eso es cierto. Síganos llamando 713-991-5760. Y aquí estamos. Tremenda sorpresa. Tengo la línea 3. Muy bien. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Hermano Erwin, quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿A qué se debe la cuando la palma de la mano suda mucho, hermano? ¿A qué deficiencia habrá? La palma de la mano, bueno, le voy a decir, normalmente los nervios, hay varios nervios que nosotros tenemos que inervan todo el cuerpo. Hay nervios para mover los músculos, hay nervios que proyectan el frío, hay nervios que proyectan el dolor, el calor. Son sensores o terminaciones nerviosas. Y dentro de las terminaciones nerviosas hay algunos nervios que inervan prácticamente las glándulas sudoríparas. Hay glándulas de sudor y muchas veces, pues sencillamente hay problemas donde se le da orden a las glándulas sudoríparas para que estén poniendo a la gente a sudar sin ningún tipo de estímulo. En otras palabras, lo que quiero decir es, nosotros cuando el cuerpo se calienta demasiado sudamos, y sudamos sencillamente porque se abren los poros y hay un intercambio de calor, ¿eh? En otras palabras, el calor acumulado sale y hay un intercambio, la piel perspira, perspiración de la piel. Entonces hay muchas veces los nervios que controlan esto se dañan, vaya. Y el tratamiento que se hace en esto, hay dos tratamientos. Hay un tratamiento médico que a nivel del dermatólogo se da, pero también a veces lo que se hace es que se cortan en operación las terminaciones nerviosas y la gente ya no suda. En otras palabras, se corta los nervios que tienen que ver con la sudoración y la gente no suda. Ahora bien, esto se hace como en último caso, si es algo extremadamente fuerte, entonces se hace porque ya le dije que el sudor y la perspiración de la piel tiene que ver con el enfriamiento del cuerpo, ¿ok? Sí, porque tengo a mi esposa, ella le sudan las manos, pero en la noche y cae solo las palmas de la mano. Bueno, tiene que checar eso, ¿ok? Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Le quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Tomar pastillas para el pie atleta o el hongo en los pies, esa medicina daña en el hígado? Mire, toda medicina para hongos tiene la tendencia, hay varias que venden por ahí, la grisofulvina, la misil y muchas, tiene la tendencia, como son medicinas que se metabolizan en el hígado, tiene la tendencia de afectar el hígado. No es que todas dañan el hígado, pero hay reacciones secundarias donde sí puede haber este problema. Entonces, lo que se hace es que la persona que está bebiendo ese medicamento, normalmente se bebe por 3 a 6 meses, tienen estas personas que ir al médico por lo menos cada mes y sacarse sangre. Y si las enzimas hepáticas, que se llaman las transaminasas, suben, entonces se suspende la medicina, ¿ok? Pero si hay un chequeo del hígado, se pueden beber y no hay ningún problema, ¿ok? Ok, hermano, Dios le bendiga a usted. Otra llamada por aquí, no había nadie. Ok, síganos llamando, 713-991-5760. Las líneas están todas libres ahora. No dejes perder tu corona, vela. Llamada por aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Gracias. Hermano pastor, una pregunta. Un pastor de una iglesia que trabaje en el día y ministra por la noche, ¿es perjudicial para la congregación? Bueno, yo le voy a decir, una iglesia que está comenzando, que todavía no puede sostener a su pastor, porque es una misión, pues yo creo que el pastor tiene que trabajar. Pasó conmigo, yo trabajé cuando comenzamos la iglesia aquí, los primeros años yo tuve que trabajar porque la iglesia no podía dar el sostenimiento pastoral que tiene que dar. De acuerdo. Ahora bien, pasado cierto tiempo, cuando ya la iglesia crece a cierto número, obviamente lo primero, antes de pensar en edificios nuevos, antes de pensar en locales, lo primero que una iglesia tiene que hacer es tratar de sostener a su pastor. Porque imagínese, si yo estuviera en el hospital trabajando 8 horas diarias o 10 horas diarias y también pastorear a la iglesia que nos toca pastorear, jamás en la vida pudiera hacer las dos cosas. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces, el ministro que Dios llama y tiene el llamado a dedicarse al ministerio, tarde o temprano tiene que dedicarse a tiempo completo. Yo he visto pastores que dicen, no, pero yo tengo 20 años trabajando en esta compañía, voy a trabajar 10 años más para esperar el retiro, voy a trabajar 5 años más, o tengo 10 años, me retiro dentro de 10 años. Si Dios está llamando a un ministerio completo, hay que entregarse completamente al ministerio. Claro. ¿Ok? Y hay un... Sí, tienes razón. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta médica. Adelante. Gracias. Mire, pastor, hace unos 6 meses yo no puedo dormir. Si no me tomo en las noches un Advil, una aspirina, algo así. Y amanezco muy mal cuando no lo hago. Bueno, el Advil y la aspirina no causan normalmente dependencia. En otra palabra, una aspirina no es droga, como para la gente tener esa necesidad de una aspirina, o de un Advil, porque no son medicinas que crean dependencia. A mí lo que me luce es que usted se ha creado un hábito. Y en una forma se ha sugestionado, de tal manera que usted dice, el día que no me bebo la aspirina, entonces no puedo dormir. Y es lo que está ocurriendo con usted. Y se está creando un hábito con eso. Y ya por crear un hábito, entonces ya ahí las cosas están mal. ¿Se entendió? Sí, gracias, pastor. Entonces, lo que hay que ver, ¿usted va a alguna iglesia? Sí. Bueno, hable con su pastor, siéntese con su pastor y comience a ver si pueden darse cuenta cuál es el problema. Porque, por ejemplo, sería interesante saber por qué no puede dormir. Si es que usted es muy nerviosa, si tiene mucha ansiedad, si hay problema en el hogar, si tiene problema en su casa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se da cuenta? Siéntese con su pastor y comience a ver cuál es el problema y que le ministren en esa área. Sí, okay. Voy a hacer. Muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Nada más para hacerle una pregunta. Adelante. Oiga, después de traerle a una persona una colostomía, ¿se puede volver a hacer otro tumor aún así? Claro, sí. Una persona que le hacen una colostomía, claro, se puede surgir otro tumor, claro que sí. Esto, la colostomía, por ejemplo, viene cuando la persona le extirpan el tumor que tenía y le ponen la bolsa que le ponen. Y luego les reconectan el intestino, si se puede reconectar. Pero si la condición que trajo el primer tumor en el organismo de la persona todavía está, pues el otro tumor puede volver a surgir o puede surgir otro nuevo. ¿Y si se puede volver a hacer otra? Otra, claro que sí. ¿Otra operación? Otra operación, eso es lo que manda, hacer otra operación. Ah, ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, no había nadie. Muy bien, las líneas están libres ahora. Usted puede aprovechar y llamarnos. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Somos Diálogo Pastoral, contentos, aquí estamos en este día, en esta tarde. Usted puede llamarnos, nos quedan unos 15 minutos de programa, pero las líneas se siguen llenando. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. Adelante. Mire, tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué las manchas en la piel y con qué se quita? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque hay un montón de manchas en la piel. Por ejemplo, déjeme explicarle. Y es muy difícil porque si la persona no mira la mancha no puede saber de lo que es. Pero mira, hay mancha, la piel se descolora por el sol, la piel se descolora por hongos. Hay hongos que se llama, por ejemplo, la pitiriasis versicolor, es un hongo que sale, que la gente le llaman paños. Puede haber mancha, hay una mancha que se llama vitiligo, que es la mancha que la gente dice que es del hígado, pero no es del hígado nada, que la gente se va descolorando por completo. Ese tipo de mancha, por ejemplo, el vitiligo, eso no se cura. Eso viene porque no se produce una sustancia que se llama la melanina. Hay una sustancia que se produce en la neurohipófisis que se llama la melanina. Y cuando hay falta de melanina, la gente se descolora. Entonces, habría que ver. de qué se trata. Y el médico tendría que ver específicamente cuál es la mancha. Hay manchas que se curan, hay manchas que no se curan. Hay manchas que con crema reacciona a la piel, hay manchas que cuando se le ponen ciertas cremas, que las mujeres a veces usan muchas cremas y le da el sol, la piel se mancha. Todo tiene que ver de qué se trata y habría que verlo. ¿Ok? Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Ok. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Esa es la trompeta que dice: el Señor se acerca por su pueblo. Sí, Señor. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Aquí estamos y en unos minutos nos vamos. Pero usted puede. Queremos dar la bienvenida a toda América que nos escuche. Estamos llegando a Cuba, estamos llegando a Argentina, Colombia, al Perú, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Rosa, San Luis. Estamos en Santiago de Chile, estamos en Uruguay, estamos en el Perú, en Ancash, Chimbote y Piura. Estamos en Colombia, estamos llegando también a Cholutecas, Puerto Cortés, Honduras, estamos en Usulután, El Salvador, estamos en Poza Rica, Veracruz, México, Miami, Florida, a través de la 1590, transmitiendo, estamos en, a través de KBOH, Voz de Restauración para todo el mundo, en la banda internacional de 16 metros, en la frecuencia 17775 MHz, estamos transmitiendo, por supuesto, en la 1050 AM, aquí en Houston, 88.1 FM, aquí en Pasadena, Texas, y también transmitiendo la 1460 Freeport. Esto es Diálogo Pastoral para todo el mundo. Y también en nuestra página de internet transmitimos www.dialogopastoral.com. La línea llena. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. El juego, cuando alguien habla de juego, llega por el conocimiento que imparte por la palabra. A ver, ¿de qué me está hablando? ¿Juego de qué? Juego de Dios o un... Fuego. Fuego con F, ¿verdad? Sí, fuego con F. Ok, que entendí que era juego con J. Que estaba diciendo. Fuego. Cuando el fuego de Dios llega, dice usted. Ok, mire. Número uno, fuego. Cuando la Biblia se habla fuego, se nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En la Biblia, el Espíritu Santo es representado por fuego. En Apocalipsis nos habla de el río de fuego frente al trono de Dios, las siete lámparas que arden. En el Antiguo Testamento vemos nosotros al Señor manifestándosele a Moisés en el fuego de una zarza y también la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Y vemos también la gloria Shekina de Jehová en el templo. Entonces, eso es la presencia del Señor. La presencia del Señor se manifiesta con fuego. Obviamente, en el creyente, para nosotros persistir en la presencia del Señor, tenemos en primer lugar que permanecer en la palabra, obedecer a la palabra y obedecer a Dios. Note usted que el pecado, dice Isaías capítulo 59, hace división entre Dios y el hombre. Pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y caminando en la palabra, pues esa comunión con Dios hace que el fuego de Dios esté en nuestras vidas. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, disculpe, le quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Es necesario que un padre le pague a sus hijos para que mantengan ordenado su cuarto? No. El padre que hace eso está cometiendo un error, ¿eh? En la casa, en la familia, a nadie se le paga. Y todo lo que hay es de todos. En otras palabras, al hijo desde pequeño hay que enseñarle la responsabilidad. Es su responsabilidad mantener sus cosas en orden. Ni siquiera pagarle para que corte el zacate afuera, ni para que ordene nada. Ahora hay padres que acostumbran a sus niños como un premio a su comportamiento y su buena obediencia, darle un allowance, decir, ok, te doy $3 a la semana para que gasten tus caprichitos que tienes. Yo no creo que sea malo eso. Pero el muchacho se va a acostumbrar entonces a que si no es por dinero no hace nada. Es una mala costumbre esa. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea Libre nos sigue llamando y ya casi nos vamos. Nuestro servicio aquí en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Con respecto a la pregunta que hizo la hermana, como si mi niño me ayuda en el trabajo, ¿usted cree que es justo que yo le pueda dar $1 o $2? Bueno, pero no se lo dé como un salario, como mira, mijito, te estoy pagando para que lo haga. Porque él tiene la responsabilidad de ayudarle. Usted tiene que comunicarle a sus hijos diciéndole, ¿sabes qué? Yo te he dado la vida y te he dado todo prácticamente lo que tú tienes. Ajá. Yo de lo que gano, yo te compro tu ropa, tu zapato, tu comida, te doy tu alimentación y tú a mí no me pagas. Entonces es justo que también tú me ayudes. Ahora, como un premio de cuando en vez de decirle, mira, mijito, toma estos $3, estos $2, no es nada malo. Pero acostumbrarse a que hay que pagarle para que haga algo es mal acostumbrar al muchacho. Ok. Después ese tipo de gente son la gente egoísta que en el mundo no le hacen un favor a nadie si no le pagan. Oh. Ok. Gracias, Dios hermano. Le bendiga a usted. La otra línea, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, ¿se puede predicar o quiero que usted me hable algo acerca de espíritus jezabelitas? Bueno, si me va a hablar de moda y de pintura, ni para qué hablemos. No, no. ¿De qué quiere hablar? No. La pregunta es... Bueno, yo no conozco tal cosa como un espíritu jezabelita. Eso no es bíblico. ¿Okay? Esa es mi pregunta, hermano pastor. Bueno, pues le vuelvo y le repito. Eso no es bíblico, espíritu jezabelita, eso no aparece en la Biblia. Entonces, si comenzamos a hablar de eso, de esa manera, vamos a estar inventando cosas. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Y Dios le bendiga, pastor. Amén. Y quería hacerle una pregunta, hermano, de médico. Adelante. Sí, hermano, ¿a qué se deberá que mi esposo, verdad, tenemos poco de casados? Ajá. Y pasamos muy bien y el siguiente día amanece como molesto, no sé, ¿qué pasará, hermano? Bueno, yo creo que, número uno, ¿qué edad tiene su esposo, si se puede saber? 53. ¿Y si se puede saber la edad suya? 36. Ok, ya comenzamos por ahí. Hay una enorme diferencia de edad entre ustedes dos, obviamente. No digo que el que esté casado con alguien mayor que él o que ella tenga que estar mal, pero mire usted, después que la gente pasa de los 50 y tantos años, la gente va cambiando, se hace, y no todo el mundo es así, pero hay gente que se van haciendo caprichosos, hay gente que se van haciendo y a veces también la gente sus propias frustraciones no las sabe manejar. A veces hay gente que están frustrados, no saben manejarse a sí mismo cuando se sienten fastidiados, cuando tienen problemas. Hay gente que se comen los problemas, no platican, no comunican y luego proyectan esos problemas sintiéndose mal o haciendo sentir mal al otro. Entonces, lo ideal allí es comenzar a desarrollar una línea abierta de comunicación. Comunicarse ustedes dos y hablar francamente. Y si eso lo logran, pues 50% del problema lo resuelven. Y comenzar a hablar. Y si no, ¿van ustedes a la iglesia? Sí. Ok. Su pastor, entonces, tratar de ayudarle en esto. De analizar cómo ustedes pueden comenzar a comunicar, porque si están recién casados y las cosas comienzan así, al poco tiempo van a estar peleando y en vez de ser de bendición su matrimonio va a ser un problema. Ok, pero probablemente hay que ver si él tenga problemas, si no tenga problemas económicos, si tenga problemas de alguna otra índole, que él pueda sentir en usted que él puede comunicarle cualquier cosa y él sepa que usted no se va a enojar si él le comunica y viceversa. Ok. Bueno, Dios me la bendiga. Una llamada más, será la última. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Yo soy una fiel. ¿Mande? Adelante. Yo solamente quería decirle que... Levánteme un poco la voz, a ver si no le oigo. Yo, hermano, no le digo hermano porque yo escucho su programa, pero yo no voy a la iglesia. Usted no va a la iglesia. Hacerle una pregunta, pero diferente a todo eso. Bueno, tiene 30 segundos porque casi me voy, así que vamos al punto. ¿Qué quiere saber? Es muy largo, entonces mejor le llamo otro día, hermano. Bueno, ok. Entonces, lo que tiene que hacer en el día de mañana, comenzando el programa, cuando yo abra la línea, inmediatamente usted me llama y agarra el primer lugar. Está bien, hermano. Okay. Dios le bendiga. Dios me la bendiga y me la guarde muchísimo. Muy bien. Hermanos, pues hemos llegado ya al final del programa en el día de hoy. Mañana, 12 del mediodía, usted puede escucharnos de nuevo a la misma hora, la misma emisora, los mismos canales. Recuerde que en el Canal 21 estamos saliendo todos los días de 5 a 6 de la tarde. Canal 22, cadena de Star, los sábados a las 11:30 de la mañana. Y los servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábado y domingos. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, siempre será nuestra oración. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.